es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes. Retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, Paola Giné Pertús en la asistencia de producción y en los controles de Lu Cardoso en la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Carlos Raúl Villanueva, ícono de la arquitectura y el aniversario 79 de la reurbanización El Silencio, una de las grandes obras del legado de este maestro, Premio Nacional de Arquitectura 1963, es el tema que ocupa este pincel digital. Para hablar de ello, nos honran con su presencia en el estudio por el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani, el arquitecto Martín Padrón y Ercilia, la arquitecto Ercilia Barbosa, y por la plataforma gremial su vicepresidente, el arquitecto y artista visual Meralia Velasco, y su presidente, el arquitecto y abogado Roberto Aciso. Un verdadero lujo tenerlos aquí. Todos ustedes son un compendio de saber arquitectónico. Gracias. Está muy tímido, ¿verdad, Reluz? Tímido, sí. Gracias. Saluden. Bueno, un placer, un gusto que nos hayas invitado a tu programa y sobre todo para tocar este interesante tema sobre el aniversario 79 de la reurbanización de El Silencio. Que además coincide con la fundación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos. Excelente. Ercilia, estás muy callada, pero bueno, para que nos relajemos, nos vamos con Carlos Rivera y Gloria Trevi, Zona de Riesgo. Después todos hablan. No te debería de ser tus brazos morder mis labios, soy una niña. Es lo que piensan, es lo que dicen, pero a escondidas. La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas. Y vuelo hacia ti. Y que se acabe el mundo, que se apague todo, pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo. Y que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos, para hacernos eso. Cuando tú me tocas, no son mariposas, son luciérnagas locas y se prenden todas. Y contigo brillo, no importa el castigo, no me siento sola. Cuando estoy contigo, no soy la misma. Vuela tu música en mi cabello y me fascinas. Si nadie entiende lo que tenemos, me escaparía. La luna irrumpe por mi ventana y me salen alas. Y vuelo hacia ti. Y que se acabe el mundo, que se apague todo, pero nunca tú, tú eres mi sol. Que se acabe el mundo, para hacerlo nuevo, hacerlo entre tus besos, para hacernos eso. Entre mis muñecas y mi colcha rosa, no ven que he cambiado. Y que que no hay candados para separarnos, no me siento sola cuando estoy contigo. No me siento sola. Pinceladas. Continuamos con el 79 aniversario de la reurbanización El Silencio, una de las grandes obras del profuso legado del maestro Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963. Rápidamente les voy a contextualizar a los que escuchan. Bueno, cualquier cosa mis invitados me dicen si estoy equivocada, ¿no? Esta urbanización en pleno casco de Caracas, en un primer momento era un caserío llamado El Tartagal, porque abundaban las matas de tártago. En 1658 se desató una epidemia que causó la muerte de todos o de casi todos, y creo que de allí fue que quedó el nombre, porque mandaron una comisión del cabildo y ellos dijeron en su informe que solo se percibía puro silencio en la zona, ¿no? Y de ahí quedó. Luego de ese episodio histórico, en 1942, esta zona llegó a ser motivo de vergüenza por las condiciones infrahumanas, míseras, insalubres e inclusive de prostitución elevada de la barriada. Sus habitantes eran como 3.100 y un 65% padecía de sífilis y otras enfermedades venéreas, así como de tuberculosis. Enmarcado en la planificación urbana, el presidente en aquel entonces, Medina Angarita, a través de los programas del Banco Obrero, lanzó un concurso en 1941. Lo ganó Carlos Raúl Villanueva, considerado el más importante arquitecto y urbanista del siglo XX en Venezuela, asimismo como el impulsor de la arquitectura moderna en el país. Es el turno ahora de nuestros invitados. Martín, háblanos del proyecto de Villanueva. Tengo entendido que abarcó tres áreas: edificaciones de vivienda, áreas libres, jardines, patios, parques y calles y avenidas. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Sí, fíjate, yo tuve la suerte de tener un particular contacto con la reorganización del silencio. En mi rol de gerente técnico de Funda Patrimonio me tocó coordinar el proyecto de restauración del silencio entre 2000 y 2007. Y una de las cosas importantes que detectamos desde el principio es que el silencio plantea básicamente tres retos: un reto urbano, un reto técnico y un reto social. Un reto urbano implica que era el primer proceso de transformación que se iba a ejecutar de lo que era el primer proyecto de transformación urbana de la ciudad, que originado desde el Plan Rotival, y que de alguna manera Villanueva magistralmente logra hacer una ciudad compacta ahí en el silencio. Y digo una ciudad compacta porque resume vivienda, comercio, articulación de vialidad, planteándose ese reto que significaba unir los tres ejes principales, que era la vía al mar, la vía occidente y la vía al este, que serían posteriormente la avenida Sucre, avenida San Martín y avenida Bolívar, que son prácticamente los ejes modernos que dan la visión de la nueva ciudad moderna. Y de alguna manera en ese proyecto magistral logra hacerlo. Después planteó un reto técnico impresionante. Estamos hablando de un momento en que se estaba culminando la Segunda Guerra Mundial y había escaseces de materiales a nivel internacional, pero se logró, gracias al esfuerzo de esos años, hacer una construcción prácticamente en tiempo récord, enfrentando unas variaciones topográficas que había en ese momento en la ciudad muy importante en ese sector. Cuando Rotival hace los dibujitos del Plan Monumental, yo creo que no se imaginaba lo que implicaba el reto técnico de nivelar esa parte de la ciudad a lo que era un área prácticamente plana, como hoy la podemos disfrutar en todo este sector del casco central, un área que había hasta accidentes topográficos de más de 10 metros de profundidad. Por ejemplo, donde está ahorita el frente de la escalera del Calvario hacia la avenida Sucre, ahí había una diferencia de más de 10 metros, había un puente que quedó integrado ahí, bueno, no se llegó ni siquiera a demoler, integrado a las obras de ahí, inclusive en ese punto había la confluencia de dos quebradas, la quebrada Caruate y la quebrada Los Padrones. O sea, un reto muy importante a nivel técnico que tuvo la incorporación de ingenieros y especialistas calificados de esa época. Y después, bueno, todo lo que fue la construcción, la magnitud de la construcción, que implicaba alrededor de 750 viviendas, casi 200 comercios, áreas que precisamente se aprovecharon esos desniveles para generar una serie de sótanos. Por ejemplo, en el bloque 4 había un desnivel de más de 10 metros que se aprovechó para un proyecto que tenía Villanueva de hacer ahí una lavandería industrial. O sea, o sea que la gente pudiera hacer ahí todo el trabajo de lavandería para el conjunto. O sea, había una serie de servicios que eran totalmente novedosos. Los edificios tenían crematorio, en ese momento no existía el plástico. O sea, había una serie de servicios que eran muy novedosos para la época. Y de alguna manera eso implicó el tercer reto importante, que era el reto social. Era congregar a gente que hay que pensar que en esos momentos en la ciudad no estaba acostumbrada a vivir en edificios. Eran muy pocas las edificaciones en altura. Más bien lo que quizás existían dos o tres hoteles, como el Hotel Majestic, el Hotel Clean, que eran se habían construido como edificaciones de 4 o 5 pisos, pero no había un edificio de esa altura que en y esos tengo años. Entendido que de todos, creo que eran 7 en total. 6 eran de 4 pisos y uno solo de 7 con ascensor. El de 7 tenía ascensor. Exacto, el bloque 1, que es esa muralla frontal que tenemos en el remate de la Avenida Bolívar. Y fíjense que uno dice el bloque 1 y se piensa que es un edificio. No, esos son 25 edificios adosados. O sea, de los cuales alrededor de 10 tienen ascensor, que era también una novedad en el. Entonces, ahí verdaderamente que era todo un reto técnico, una nueva manera de vivir. Aquella famosa frase que hubo cuando se construyó Parque Central, una nueva manera de vivir. No, en realidad era cuando se construyó el silencio. Eso era verdaderamente una nueva manera de vivir. Y era los inicios de la ciudad moderna. Exacto. Ahora sí, nos vamos entonces con Roberto. Roberto, me interesa muchísimo esa visión de Villanueva, que no solo fue Premio Nacional de Arquitectura 1963, lo quiero decir al público, él también tuvo muchos reconocimientos. Destacamos el que recibió en el Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima en 1947 y en la Bienal de Sao Paulo 1957. Bueno, en su visión él daba una especial importancia al flujo de los elementos naturales como la iluminación, la ventilación y también el contemplar el mayor espacio, o sea, lo que es los lavanderos, la cocina, los corredores. E inclusive a mí me llamó mucho la atención que él orientaba esos espacios, los corredores, los balcones, hacia los patios y parques internos del edificio para darle la oportunidad a las madres que tuvieran vigilancia con sus niños mientras estaban trabajando, ¿no? Sí, sí. Bueno, efectivamente, el maestro Carlos Raúl Villanueva siempre se preocupó y además que él fue un amante de nuestro clima, el clima tropical, y eso quedó reflejado en casi, bueno, en todas sus obras. Efectivamente, la preocupación de la luz solar en el trópico, tomar en cuenta la ventilación cruzada para que esas viviendas que se ubicaron en el silencio fueran, digamos, cómodas, confortables, y efectivamente las visuales, y crear un microclima dentro de ese conjunto que estaba inserto en parte de una ciudad que, bueno, en 1945 quizás todavía no tiene el movimiento que podemos apreciar en la actualidad, pero que sí él previó crear estas plazas internas precisamente para crear ese microclima, para que fuera un espacio para disfrute de todos los residentes y tener, digamos, suplir esa, a lo mejor, el caos que pudiera haber en las afueras de los edificios. En cuanto a la protección solar, efectivamente nosotros vemos No solo los apartamentos con estos balcones, sino también una cosa que hay que tomar en cuenta, que son estos corredores techados donde está el área de comercio, que se ve muy poco actualmente y que en el clima tropical, por supuesto, tiene que ser una, digamos, una concepción siempre a tomar en cuenta. Porque, bueno, el tema de la lluvia, el tema del sol, la gente puede salir a pasear protegida, y aparte de eso, pues conecta uno y otro de los de estos bloques, de estos edificios, de una manera, digamos, más continua. Por otra parte, pues, bueno, efectivamente, estas plazas internas, mucha gente le estaba comentando al colega Martín, mucha gente no sabe que existen esas plazas internas en estos edificios, no obstante tener la Plaza Oleari y tener el parque, tenemos el Calvario también muy cerca, y eso es, bueno, muy llamativo, porque además pues son áreas que están arborizadas, son parques prácticamente, pero de uso semipúblico, pudiéramos decirlo así. Exacto, y fíjate, tú nombraste algo muy importante que quiero que me lo conteste Meralia, que fue el adaptarnos al clima, porque después del corte vamos a hablar de cómo esos elementos a lo mejor están un poco desvirtuados con la arquitectura contemporánea, ¿no? Pero bueno, Meralia, hablando de eso del clima, a mí me gustaría saber, o sea, que me hablara sobre los materiales que lo utilizó, y casualmente de esa visión que tuvo él, que la han tenido otros arquitectos emblemáticos en Venezuela. Fruto Vivo es uno de ellos, que han tomado en cuenta eso, el no copiarse, o sea, no darle tanta importancia al copiarse cosas de fuera, sino adaptar la arquitectura a las necesidades que tenemos como país tropical, que hay un sol inclemente, que hay, o sea, en vez de haber cuatro estaciones, tenemos unas lluvias intensas, etcétera. Háblame de eso. Sí, bueno, gracias, Tere, por la invitación y al equipo de Pincel Digital, ¿no? Acompañarte hoy en tan importante programa, porque estamos hablando ya del 79º aniversario, ¿no? De la fundación, o sea, que se terminó de construir la reurbanización del Silencio, ¿no? En ellos no solamente estamos viendo obras interesantes tales como, o sea, hechos importantes o variables importantes como las que ya han expresado tanto Martín como Roberto, y seguramente Ercilia también lo hará. Esta importancia es del clima, no solamente él hizo un gran estudio, porque también fíjate que considerando que él se graduó fue en París, donde las condiciones climáticas también son completamente diferentes a las de Venezuela, él ha sido en sus trabajos como muy pendiente de que tanto la luz como todo lo que es las ventilaciones, pues sean realmente tomadas en cuenta. Y entonces de allí que nosotros podemos observar, por ejemplo, en los apartamentos no solamente ventilación cruzada, sino también ventilación directa. Y eso se da a través de que todas las habitaciones, por lo general, miran hacia la calle, ¿no? Y reciben directamente la luz. Independientemente de la orientación en la cual cada uno de estos apartamentos se encuentre. También él tomó los materiales, por ejemplo, claro, cuando tú empiezas a ver toda la construcción de las viviendas, pues material de concreto armado, pero sin embargo utiliza los ladrillos ondeados, y también buscaba cualquier tipo de material que les permitiera que de la gente dentro de esos apartamentos pues se sintieran frescos, que se sintieran ventilados. Y de hecho, pues tú ves que alrededor de los mismos diseños de cada uno de estos apartamentos se ven balcones, grandes balcones a lo largo, que a la larga es lo que determina la superficie en metros cuadrados del apartamento. También lo observas cuando vas caminando por las arcadas, por las fachadas, que son bien importantes, que es donde en la parte baja que están los comercios, pero que a la vez él trae, de ahí hay una cosa bien interesante, que es que él trae y se remonta a toda la época colonial, Y sí, entonces tú ves que eso, en las fachadas de las arcadas, tú ves interpretaciones de diferentes monumentos o valores, por ejemplo, que él fue estudiando. Y así ves, por ejemplo, también hay una casa muy famosa en Coro, que es la casa de las 90 ventanas. Entonces tú ves que la fachada, pues él la trajo completa, o sea, la toma y la interpreta allí en los bloques del silencio. Es más, la noción del patio y del patio interno viene de la colonia. Claro, viene de la colonia. Entonces es como un reencuentro de la época colonial, y es una de las cosas muy admirables, y quizá para, a mi entender, más admirable, porque te fuiste a todas esas épocas y para traer los valores más importantes de ellos, en tanto en espacios abiertos como son los espacios internos, como es el patio central, como es la conformación también de la manzana. Y entonces, bueno, seguimos hablando después. Vamos a seguir hablando después, porque ya viene el corte y viene el turno de Ercilia. Además que Roberto está ahí diciéndome que quiere intervenir sobre eso. Pero vamos a escuchar entonces a Aitana interpretando La Última Vez. Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo y que esto nunca acabara. Tocó la puerta el amor y yo le abrí pa' que entrara, pero no sirve de nada si tú no puedes quedarte, y yo no supe quedarte para que tú te quedaras. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela, y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Te imaginaba en el coche y te imagino en la playa, tu mojadita en salitre y yo siendo tu toalla. Tú con mi camisetita que te sirve de pijama, la que te pones de noche y te quito a la mañana. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela, y mi corazón con el beso que me diste por la noche se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Si a ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. También te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen y no se piensan. Y tú eres una de ellas. en breve continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. A la salida te espero, imbécil. Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Gordo, hipopótamo. No tendrás paz ni en tu casa. A la salida te espero, imbécil. Yo sé cómo calmar a los sabelotodos. Negra, mono. Correos electrónicos amenazantes. Mensajes de texto vulgares. Blogs donde insultan a tu familia. Chats y redes sociales donde se burlan de ti. Esto es maltrato, ciberbullying. El agresor o la agresora se oculta en el anonimato de las tecnologías. La víctima no sabe quién lo amenaza ni cómo defenderse. Gánate la confianza de tus hijos y tus hijas para que te cuenten si están sufriendo por ataques a través del celular o de la computadora. Vacúnate contra el bullying denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar. Soy radical con Redu. Música, cultura y conocimiento. Soy radical con Redu. Lunes a las 11 de la mañana. Con Alba Ciudad 96.3 FM, sonido radical. Hasta las raíces de la música. ¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo. Agenda Cultural. ¿Eres un apasionado de las historias en la pantalla chica? Este taller es para ti. No dejes pasar la oportunidad de inscribirte en el taller Miniserie de Televisión del ciclo de talleres de cine encuentro de la Cinemateca Nacional. El dramaturgo, director de teatro y guionista César Rojas impartirá las clases los días jueves del 11 de septiembre al 9 de octubre de 1:45 a 4:30 de la tarde. Para más información, puedes escribir al correo fcntalleressinencuentro@gmail.com. Somos conciencia, somos cultura. Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta. Junto a los árboles son los pulmones de la Tierra y una fuente importante de alimentos, medicinas y energía. Estos vastos territorios cubren más del 70% del planeta y albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Por mucho tiempo se ha tomado más de los océanos de lo que se puede reponer. Además, están siendo amenazados por la contaminación. Es necesario tomar acciones para un nuevo equilibrio, que no agote su generosidad y restaure su vitalidad. Nuestro planeta, nuestro hogar. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate. Las 10 y 30 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Continuamos hablando del aniversario número 79 de la reurbanización al silencio y de Carlos Raúl Villanueva como ícono de nuestra arquitectura. Ercilia, faltabas tú, no has hablado todavía. ¿Tú crees que la arquitectura moderna sacrifica lo que es confort por motivos, confort y espacio? Por esos motivos, por motivos del mismo espacio, valga la redundancia, y de la demografía, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. En el caso del, interesante pregunta, en el caso de la reurbanización del silencio, en lo personal yo creo que lo que hizo fue más bien aportar en confort a las personas que se mudaron a esos bloques, ¿no? Como bien había hablado Martín. Pero disculpa, yo no te hablo de lo que hizo él, porque lo que hizo fue dar elementos, o sea, brindar elementos de confort. Yo te hablo desde ahora, que si tú crees que actualmente se han sacrificado, porque hay muchos ejemplos emblemáticos, entre esos, a una persona que admiro muchísimo, es mujer, es Helen de Garay. Ella es premio internacional de la Bienal de Quito. Y ella tiene ese trabajo con lo que son los elementos de la iluminación, de la ventilación. Tiene una extraordinaria obra, entre otras, pero fue la ganadora de ese premio internacional, que es la foforera latinoamericana, ¿no? En Antímano. En Antímano. Sí, bueno, la arquitectura contemporánea entonces puede ser otro tema, pero el hecho es que la arquitectura va en respuesta a los cambios del hombre. Si estamos hablando ahorita, por ejemplo, de que la población o el núcleo familiar se ha reducido considerablemente en comparación a lo que eran en décadas pasadas, pues esperemos, no podemos esperar entonces que la arquitectura doméstica, por ejemplo, siga siendo la misma que era hace 40 o 50 años. Eso inevitablemente va a cambiar, va a ir de acuerdo a las necesidades que requiere la población. Que la parte mercantilista esté también detrás, y eso juega un papel importante en la situación a la hora de proyectar y de construir, sobre todo, eso también es innegable y eso también tiene un peso importante. Pero creo que si vemos en la actualidad hacia dónde están orientados los lineamientos de la arquitectura en hoy en día, que estamos enfocados en la sostenibilidad, en el reaprovechamiento de recursos, de lo que ya tenemos, creo que podemos hacer algo interesante y mucho más humano y más orientado al disfrute de las personas. No necesariamente tachar que todo lo que se está haciendo esté mal. No. Bueno, no sé, pero en algunas cosas yo creo que sí se sacrifica algo, no sé. No, dime tú, Roberto, que aquí Roberto acá, el presidente de la plataforma gremial. Coincido con la profesora Ercilia, en parte hay que adaptarse a los tiempos. Efectivamente, en épocas de la reurbanización en el silencio, el maestro Villanueva se planteó otro paradigma, o sea, él tenía otras variables que no son las que tenemos actualmente nosotros. Efectivamente, el ser humano necesita un espacio cómodo, un espacio habitable ahora más que nunca, porque estamos pasando casi todo el tiempo dentro de nuestros hogares. Ya lo que era el espacio para oficinas se está dejando a un lado. El internet nos ha facilitado poder trabajar desde la casa. Entonces hay que diseñar con unos espacios cómodos y que satisfagan, digamos, las necesidades del ser humano. Martín. No, fíjate, yo creo que quizás el tema que destaca Teresa en su pregunta es cómo, a la luz de la arquitectura, yo diría, los últimos años, se ve ese contraste muy evidente entre lo que fueron las lecciones que dejó el silencio y lo que es la arquitectura que se hace, especialmente después de finales de los años 50, ¿no? Cuando empiezan a estar ya cuando aparece la propiedad horizontal, y que entonces se identifica la vivienda con la torre edificada, sin esa, toda esa ganancia que se había logrado en el silencio. Yo creo que quizás con la sola excepción del Jimmy Alco con el edificio Altolar en Bello Monte, que es ese maravilloso edificio que crea también ese concepto como el de Villanueva, que crea el bloque perimetral y unos patios interiores, en general la arquitectura residencial ha estado muy signada por lo que fue el cambio de ordenanza que hubo a partir de 1958, que priorizó la idea de vincular los edificios de apartamento a una torre edificada, donde ya el concepto de patio, de edificación continua, integrada, se desdibujó totalmente. Entonces, todavía yo creo que tenemos la lección del silencio, es una lección pendiente para nosotros. Claro, sí, bueno, y sacarle el máximo provecho al espacio. Efectivamente, ahí influye, los inversionistas exigían, mira, vamos a construir la mayor cantidad de viviendas posible, independiente, o sea, sin tomar en cuenta algunos requerimientos, esos patios que quitan mucho espacio, los balcones, bueno, los balcones no se computan, pero sin embargo, sí hubo restricciones. Pero si tomamos también en cuenta el ejemplo del 23 de enero, son apartamentos también muy amplios, ¿verdad?, para la época, y ahí ya también hay, digamos, otro concepto totalmente opuesto a lo que es la parte de la reurbanización del silencio. Sí, inclusive fíjate que, bueno, yo no lo he podido constatar, pero yo tengo entendido que aquí en el bloque del silencio hay unos bloques que, o sea, que tienen, que son dúplex. Y son muy pocos apartamentos, pero existe ya el duplex. No, lo que es uno que tiene más altura, que están frente al bloque, el bloque 4 y el bloque 6, que dan hacia la plaza. Hay unos apartamentos que son de mayor altura porque estaban destinados a artistas plásticos. Ahí estuvo su taller Rubén Monasterio. Fíjate. Inclusive creo que los materiales a veces no utilizan mucho. Y lo que yo decía, que eso que dice Martín, que los... La reurbanización del silencio es emblemática en muchas cosas, y en eso de no copiar patrones, a veces la arquitectura contemporánea copia muchos patrones y no solamente sacrifica confort, sino que de repente un apartamento es demasiado caliente para, o sea, las condiciones son muy adversas para el habitante porque se hizo pensando en otra frontera. Entonces, es mi opinión muy particular. Yo no soy arquitecto, pero creo que... Sí, creo que también es la inmediatez con la que se quiso construir durante mucho tiempo, ¿no? Y el tema de, pues, construir a menor costo, para en lo más rápido posible. Y eso comienza, pues, entonces el arquitecto debe comenzar entonces a dejar ciertos aspectos que son importantes, que nosotros sabemos que son importantes para el bienestar de la persona, pero que el constructor realmente no lo ve y termina eliminándolos. Pero bueno, creo que sí hay casos como donde se ha intentado rescatar ese tipo de situaciones mucho más humanas, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De que el trabajo del arquitecto sea humanizar los espacios en donde todos hacemos vida. Okay. Martín, los recorridos que tiene el Museo de Arquitectura, que son muy interesantes, van a muchos lugares de la ciudad. Entre esos han ido al silencio. Carlos Raúl Villanueva dejó dos libros, tengo entendido, ¿no? Y uno de ellos era la arquitectura en tres tiempos. Caracas en tres tiempos. Tú extiendes eso a cinco tiempos. ¿De qué modernidad, o sea, porque tú hablas de la primera y la segunda modernidad, de qué modernidad estaríamos hablando en la reurbanización en el silencio? Y plantéame un poco eso de los cinco tiempos. Sí, bueno, fíjate que primero, hablando del libro ese de Carlos Rovira, Nueva Caracas en tres tiempos, él precisamente se lo hace al finalizar la construcción del silencio, ¿no?, a los pocos años de finalizar, y él quiere como un poco dejar este testimonio de cuáles fueron esos tiempos que de alguna manera él tomó en cuenta en el silencio, el tiempo, vamos a decir, colonial, que ya se ha hablado de los patios, la galería, todo ese legado que tenemos del tiempo colonial. Lo que es el tiempo republicano, de cuando empiezan a aparecer las primeras edificaciones que dialogan con un cambio de escala a nivel urbano, ahí habla de la iglesia de Santa Teresa, del teatro municipal, y el tiempo de esa primera modernidad que la estaba transitando, que yo diría que es una primera modernidad, pero que está en el límite de transición, porque precisamente, como bien se ha hablado... Disculpa, primera modernidad son 1940. La primera modernidad empieza prácticamente desde las primeras transformaciones tipológicas y estilísticas que ya desde los años 30 introducen arquitectos como Mujica Millán, Cipriano Domínguez y el propio Villanueva, en obras como la Escuela Francisco Pimentel, donde empieza a dialogar con esos nuevos lenguajes modernos, pero que todavía tiene cierto rigor académico en sus composiciones y tal, que recuerda un poco la visión, vamos a decir, académica que privó desde el siglo XIX a principios del siglo XX. ¿Y la segunda modernidad sería los años 50? La segunda modernidad ya sería, a partir de eso, el nuevo lenguaje moderno, especialmente de las lecciones de los grandes maestros de la modernidad como Le Corbusier, que empiezan a crear ese nuevo lenguaje, el uso del concreto a la vista, de los nuevos materiales, de las nuevas tipologías edificatorias, inclusive más vinculadas con una modernidad más, vamos a decir, ortodoxa, y que desde luego... Villanueva la transita exitosamente con maravilloso monumento, nuestro patrimonio mundial, que es la Ciudad Universitaria de Caracas. Pero lo que quería decir es que precisamente el silencio está en ese momento, esa transición, porque si bien él utiliza ese lenguaje ecléctico y académico hacia el exterior, hacia las fachadas urbanas, vamos a decir, hacia el interior empieza a utilizar un lenguaje plenamente moderno en lo que son la visión de los patios interiores, todo el lenguaje, y hay un contraste, porque precisamente él quiere manejar la nueva manera de vivir hacia esos patios, como manejando ese lenguaje mucho más moderno, más moderno pleno. Y además hay un tema que, introduciendo, yo sé que quizás ese tema lo va a desarrollar más Morelia, que es el tema del arte, cuando él también esa transición la explora cuando hace... propone en el bloque 7, en uno de los sótanos del bloque 7, la galería Cuatro Muros, que está destinada al grupo de los disidentes, que eran esos artistas que ya estaban empezando a mostrar los nuevos lenguajes, como Cruz Diez, González Bojen, Mateo Manaure, los incorpora y que van a ser precisamente artistas que después él los invita al proyecto de la Ciudad Universitaria. Pero ya hay una, como digo, hay ahí en ese el silencio, hay como, si bien pertenece como lenguaje a la primera modernidad, hay como unos pequeños mensajes que manda de que ya va a empezar a transitar ese modelo de la segunda modernidad o la modernidad plena, que es lo que desarrollamos como quinto tiempo dentro de esa visión de esos cinco tiempos de que preguntan. Ajá, y ya que nombraste a Le Corbusier, que, bueno, súper súper emblemático en la arquitectura, y él tuvo una gran influencia, Villanueva, uh-huh. Sí. Con este arquitecto. Y eso nos lleva a la Universidad Central. Entonces, yo quiero que Roberto me hable del contraste entre las obras de Villanueva. Él viene desarrollando otra de sus grandes obras dentro de este legado, que fue la Ciudad Universitaria, finalizando la reurbanización, el silencio, ¿no? Entonces, háblame de esos contrastes. Sí, es verdad, porque ya con la reurbanización del silencio, ya él prácticamente se desprende de ese eclecticismo que estaba mencionando Martín, donde se conjugan partes neocoloniales con un diseño, digamos, un poco reminiscencia de otros arquitectos de la época. Y ya comienza, a proyectarse, a definirse en el modernismo. Y, bueno, el caso más emblemático, efectivamente, es la Ciudad Universitaria de Caracas, pero también las casas que él construyó, donde funciona, donde él habitó con su familia, que es la Casa Caoma. La primera fue la de los Manolos, también en la Florida. Y Sotavento, que está en Caraballeda. Y otras cuantas viviendas ya con un estilo muchísimo más moderno, más simple. Los materiales a utilizar son más recientes. Entonces, claro, llama la atención cómo aquel arquitecto que hizo la maestranza de Maracaibo, de Maracay, en 1930, y que hizo el Hotel Jardín también en el periodo de Gómez, pues haya hecho un proyecto como la ciudad universitaria y estos proyectos modernos. Y es que él pues toma, digamos, conciencia de que se abre un nuevo periodo en la arquitectura venezolana y de hecho es considerado el maestro del modernismo en nuestro país. Exactamente. Y fíjate que en esos tiempos que hablaba Martín, la segunda modernidad está presente su sinergia artística también esos tiempos. En la ciudad universitaria, creo que el primer tiempo de la primera modernidad estaría con Francisco Narváez y su arte figurativo, ¿no? Ya después la segunda modernidad viene la parte abstracta, ya otros planteamientos. Entonces, en la reurbanización al silencio, él está también allí con Francisco Narváez, con ese arte figurativo. Háblame del maestro Francisco Narváez. Les digo a los usuarios, Francisco Narváez es un gran maestro de nuestras artes plásticas, Premio Nacional de Escultura 1940 y de Pintura, si mal no recuerdo, 1947. Sí, fíjate que una de las cosas muy interesantes que desarrolla Carlos Raúl Villanueva en sus obras es que él siempre está integrando el arte con la arquitectura. Él cuando va poner una pared, por ejemplo, él no está pensando, yo voy a poner esta pared porque aquí va, me va a servir para X razones materiales, sino él va pensando y dice, no, es porque yo quiero aquí una obra de arte, pero a la vez va pensando también el tipo de arte que él desea y quién va a ser el artista que va a efectuar esa obra de arte. Eso mismo le sucedió a él cuando estuvo haciendo la reurbanización del silencio. Fue él es el que busca el artista, no es el artista el que viene hacia ti. Entonces él fue y habló con Francisco Narváez porque él pensó que él como escultor, frente a esta gran masa del bloque 1 donde estaba inicialmente la Plaza Urdaneta, que después se denominó Plaza Oliari, entonces le podía desarrollar una gran obra, ¿no? Entonces Narváez empieza, tú sabes, a diseñar, a pensar cómo el contraste además con este monumental que es el bloque 1, es una gran masa, y entonces de qué manera yo voy a contrastar de que esta obra pues no se vea como ni muy pequeña, sino que se vea realmente proporcional con la arquitectura que está desarrollando allí. Y entonces hace dos grandes centros de cuatro mujeres, las cuales inicialmente las quería poner desnudas, pero dada la época, entonces no podía, podían empezar las críticas, y de hecho hubo, y entonces él de alguna forma pues busca vestirlas así como dentro de la misma escultura, que no se note que están como vestidas, pero a la vez sí están, ¿no? Entonces él llega, bueno, y va desarrollando, pero le faltaba un elemento muy importante que pudiera compensar esa gran masa, la masa de la arquitectura con esa masa escultórica, y pensó entonces en la fuente del agua. Y entonces hace una fuente que llegue muy alta, y entonces Carlos Raúl Villanueva inclusive después dice que esa fuente de agua era muy importante porque era el dominio del hombre sobre la naturaleza. Entonces, y también una de las anécdotas que quería comentar a raíz de justamente y que se me hace propicia dada tu pregunta de la situación de la guerra mundial, que era difícil conseguir algunos elementos para la construcción, justamente cuando se va a inaugurar la plaza que actualmente llamamos Plaza Oliari, para la iluminación no tenían las luces que realmente se necesitaban, y tuvieron que buscar unos faros de carro, incluirlos y meterlos allí dentro del agua, buscar toda la forma para que esos faros pudieran alumbrar esa fuente de agua. Y esperar mientras llegaban los elementos naturales y los elementos que se deberían tener y los faros que se deberían tener en esa plaza inicialmente Las Toninas. Ya así nos vamos despidiendo. Además que Las Toninas está tan inmerso también en nuestro mito de las sirenas y el río Orinoco. Sí. Eso tan propio. Y él era muy indigenista. No, y querían hacer un folclore, que sí, eso fuera como un baile de un folclore de Margarita también. Exacto. El significado ya, del agua. Ya nos vamos despidiendo. Entonces, por favor, rapidito, quiero que digan las redes para ya irnos. Tú, Ercilia, di las redes de... Bueno, tenemos las redes del Instagram, que lo tenemos muy activo, junto con Facebook también, y el propio blog del museo. En él pueden encontrar información que hemos estado publicando periódicamente sobre efemérides, sobre las actividades que el museo está llevando a cabo, los recorridos que creo que Martín va a hablar sobre ellos. Arroba museo, musarcbe. Roberto. Bueno, pueden seguirnos por Instagram a través de nuestra cuenta arroba plataforma piso gremial, por Facebook y X arroba plataforma gremial, y nuestro correo electrónico plataformagremial@gmail.com. Agradecemos muchísimo por el Museo Nacional de Arquitectura a los arquitectos Martín Padrón y Ercilia Barbosa, por Plataforma Gremial, a su vicepresidenta, la artista plástico y bueno, la artista visual y arquitecta Meralia Velasco, y a su presidente y arquitecto y abogado Roberto Aciso. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paula Ginette Pertús, en los controles Relu Cardoso, y quien les habla, Teresa Aquiles. Retransmitidos, recuerden, por Radio Kibo 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana. Seguimos entonces el próximo lunes. Tú, al filo de la irrealidad, un lecho de sensualidad, bella en verdad. Tan solo tú, creada toda para amar, irresistible y diferente, tú vas más allá. Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar. Espacio de luz y de ternura, amante sin censura, tú, complaciente hasta la saciedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría que no eres de verdad. Misterio de feminidad y un algo de fragilidad, intensa y total. Tan solo tú, mi cómplice en la intimidad, mi compañera, mi tormento, no existe otra igual. Por amarte doy la vida, sin tu piel es tan vacía, te abro el corazón con ansiedad. Mi vida, tú, siempre una aventura sin final, una nueva historia por contar. Un espacio de luz y de ternura, amante sin censura, tú, complaciente hasta la saciedad, con un rasgo fiel de ingenuidad, diría